Buenas compas, buen lunes y un saludo para todo el Enredando las Mañanas. Acá Pato desde el Bolsón, esta vez en esta columna de buenas noticias. Estuve charlando acá con Jorge Leivicker de Viruta y Sudor, que son una pareja de clown bolsoneres que deciden poner sus libros al alcance de la red, de la web. Y creo que es una buena noticia porque las expresiones artísticas son una buena noticia. Aquellas que entregando, aprendiendo y recopilando se van nutriendo en el andar. Hacen clown, títeres. Son artistas, escritores, cantantes. Y charlando con Jorge, nos va a contar desde dónde nace el arte que realizan, sus libros, sus viajes. Y como siempre, en la búsqueda del hacer de un mundo más agradable, más colorido, más artístico. Así que ahí vamos a escuchar a Jorge. Y un abrazo para todos. Viruta y Sudor, somos Jorge Leivicker y Violeta Bergero, que conformamos ese dúo en el año 1996, y que tiene su característico nombre debido a que antes de esto teníamos una carpintería social que por el trajín y la forma de trabajo producía mucho viruta y sudor, y ese fue el nombre que le pusimos a la carpintería. Y luego, buscando nombres para nuestro grupo, nos surgió que eran dos buenos nombres para dos clown que estaban buscando nombres, con los que hacíamos nuestra primera obra de títeres y clown, que se llamaba Historias del Bosque. Entonces, un clown se llamaba Viruta y el otro Sudor, y nos parecían dos nombres muy graciosos, y quedaron así para el grupo para siempre. Y bueno, es nuestro grupo, Viruta y Sudor. ¿A qué nos dedicamos? Nos dedicamos a contar historias. Creo que esa es la síntesis de todo nuestro trabajo. Nos dedicamos a contar historias, y para eso empezamos con los títeres y con los clown, con las narices, con los muñecos de goma espuma, de varilla, de cartapesta, de esto, del otro. Y poco a poco nos fuimos jugando con los lenguajes, digamos, ¿no? Y fuimos encontrando distintas maneras de contar nuestras historias. También somos un grupo que las historias nos vienen a nosotros a partir de los viajes que nosotros hacemos hacia ellas, podríamos decir. Es un grupo que desde el año 2000 empezó a viajar de una manera casi compulsiva, diría, y del 2000 al 2000, sí, entre el 2000 y el 2007, viajamos por 4 continentes, hicimos toda la Argentina, todas las provincias, todos los recovecos, todos los rincones, los lugares, las escuelas, los jardines, centros sociales, culturales. Estuvimos por la India, por Turquía, por Francia, por España, por Italia, todos los pueblos de Italia, por el Himalaya. Estuvimos en Nicaragua. Estuvimos en México, en el sur de México, en Chiapas. Allí estuvimos haciendo títeres por distintas comunidades. Y aquí cierro entonces con... Eso somos. Trashumantes, andariegos, buscando historias que nos cuentan, que nos cuenten, que podamos a su vez contar y recontar. Tomamos de un lado y llevamos hacia el otro esas imágenes que nos nutren nuestro andar. Hay que seguir todo el tiempo, para que nada se pierda. El grupo Viruta y Sudor ha descubierto en el andar que hay muchos más lenguajes expresivos y formas de comunicarse que los títeres, por ejemplo, ¿no? Que elegir uno solo. Y eso nos fue llevando a buscar distintos formatos. Y uno de ellos fue la escritura, ¿no? Digamos, los libros que publicamos hasta este momento que están en ese link son En Son de Risa, que cuenta un viaje que hicimos, dos viajes en realidad, sintetizados en el mismo libro, que hicimos a Chiapas, al centro del movimiento zapatista. Fuimos en el año 97 durante 3 meses y después volvimos a ir en el año 2000 durante 3 meses. Y ahí fue en el 2000 que escribí el libro. Y fue como nuestra primera crónica de un viaje, ¿no? Y nace a partir de que era tan increíble la experiencia que estábamos viviendo que yo me sentí en un momento con la obligación de poder transmitirla, de poder decir, bueno, la comparto con otros seres. Y yo sabía que también uno vuelve de un viaje así increíblemente fuerte y durante 15 días, un mes, ponele, está en esa vibra, pero cuando llega a su lugar, el lugar nuevamente lo absorbe en lo que el lugar es para esta persona, para mí. Y la gente, las relaciones, los vínculos. Y bueno, uno al principio está contando esto, lo otro, pero al tiempo ese discurso se gasta, ya no le interesa a nadie, ya la vida al presente te vuelve a meter ahí y lo que pasó, pasó. Entonces pensé que escribirlo era la manera de comunicarlo a quien sea, no a mis amigos específicamente, sino no al que me ve, sino a cualquier persona, como comunica un libro, ¿no? Unas ideas que y bueno, ahí nace esa manera de escribir, que después la replicamos en otros viajes. Pero es en ese Son de Risa, en donde la experiencia increíble de estar realizando títeres dentro de la selva lacandona, de la mano del movimiento zapatista, que nos lleva de comunidad en comunidad para hacer funciones al aire libre, bajo el sol, en las cañadas, era increíble. Todos los pueblos zapatistas, mexicanos de pura cepa, con todas esas vestimentas hermosísimas con las que cada pueblo, digamos, se viste, bajando por las montañitas al centro del valle para ver el espectáculo y después dialogar entre ellos. Bueno, no, era una hermosura. Y ahí nace el primer libro. El segundo nace en Italia en el 2002, también 2003, después de la primera vez que vamos. Y ahí el libro cambia la característica, porque en Son de Risas el libro es fiel muestra de la realidad, digamos. Yo intenté ser, es más, grabé muchas de las cosas que me pasaban en el momento, con el ruido del viento, el ruido del agua, las voces, todo, y después lo desgrabé, y a partir de ahí después lo editamos, después cuento esa parte, y ahí queda el libro. En cambio, en el viaje a Italia, yo decido que la realidad italiana y europea no me era tan necesaria contarla de esta manera, tan descriptiva, porque de última era parte de, o sea, era el mundo al que todos aspiraban, si se quiere, y era la Europa, ¿no? Que ya todo el mundo tiene un montón de información de Europa. Entonces yo prefería ahí elegir como una especie de postales de agua fuerte, no sé cómo se llamaban, como agarrar un tema, por ejemplo, la iglesia, y escribir una hoja, más o menos, lo más poéticamente posible, como una prosa súper sintetizada y condensada en pocas palabras, a lo galeano, salvando las distancias. Con pocas palabras, tratar de describir o una emoción, o un lugar, o un paisaje, o un pensamiento. Y entonces ahí empecé a desarrollar como otra forma de escritura, casi como una foto de un momento. Y eso fue en Son de Paz, porque fue por lo que estuvimos ahí en Italia, digamos, ¿no? Trabajando mucho por la paz y un montón de situaciones. Y luego, en el 2004, tenemos la increíble suerte de entrar en una gira medio sin fin, en donde llegamos a la India desde Italia, en un micro, con un montón de artistas, compartiendo un viaje de por la paz, digamos, en las rutas de la guerra. Llegamos a Nicaragua trabajando con Payasos Sin Frontera. Después llegamos al desierto del Sahara en otro momento. Bueno, nada, un viaje fantástico. Entonces le ponemos En Son de Sones, porque son muchos, como los sones son como forma musical también, ¿no? Entonces, como que eran muchos las voces de los distintos pueblos que estábamos escuchando en este nuevo viaje. Y ahí mezclo un poco de todo, sensaciones, descripciones, o sea, mezclo un poco las dos formas narrativas de los dos primeros cuentos, porque de nuevo me encuentro ante una cosa totalmente maravillosa y asombrosa, como es la cultura india o los mercados de Nicaragua, o sea, cosas, o el basurero de Managua, donde entramos para hacer una función adentro de una escuela. Entonces esas son, bueno, nada, encuentro el cuento también como otra forma de narrar. Bueno, voy experimentando formas de escribir y de describir la realidad, tanto la exterior a mí como la interior a mí, o en realidad cómo veo yo esa realidad exterior. Y también no soy yo, en el sentido de que yo escribo desde los viajes de Viruta y Sudor, siempre desde esa como perspectiva, casi que escribe a veces es quizás un sudor, o sea, ese binomio que es Viruta y Sudor es la cápsula que nos permite viajar en el tiempo y en el espacio y describirnos y reescribirnos. Entonces yo soy una pluma, soy como la pluma del grupo, si se quiere, pero no mucho más que eso. Y otro libro que escribimos fue antes que estos quizás, que fue un viaje que hicimos a Ushuaia, y en la mitad nos vimos involucrados por esas cosas del destino a través de una carta de una niña en una escuela, en una campaña para detener la Trillium Company que estaba operando en Ushuaia para hacer chips de la lenga de Tierra del Fuego. Así que nos mandamos una gira desde Bolsón hasta Ushuaia, hicimos como 90 escuelas y juntamos una cantidad de 1000 dibujos y cartas de infancia de toda la Patagonia, que le pedían, después que escuchaban y veían la obra de Historias del Bosque, le pedían por favor al gobernador que detenga la tala raza de lenga en Tierra del Fuego. Bueno, y en ese libro describimos un poco toda esa historia y cómo nos trataron en Tierra del Fuego cuando entregamos esas cartas al gobernador. Bueno, ahí la historia de nuestros cuatro libros. Del por qué liberar los libros, estaba haciendo como una especie de declamación acerca del neoliberalismo y el capitalismo y todo eso. Pero lo voy a hacer más simple. Los libros yo los escribí en el 2001, en el 2002 o 3 y en el 2005, pongamos. O sea, hace 15 años que están escritos esos libros. Y los leyeron mucha gente, porque en su momento imprimíamos, en esa época se hacía, imprimimos 800 libros de uno, 500 del otro, 300 del otro, ponele. O sea, no sé, como 2.000, 2.500 libros. Y los fuimos vendiendo, regalando a bibliotecas, a organizaciones, a gente que nos los compraba después de los espectáculos, los llevábamos por Europa, los vendíamos ahí, la gente nos los compraba por solidaridad, los vendíamos acá, algunos amigos nos compraban, bueno, hasta que en un momento ya estaba todo medio, el circuito lo había leído y ya no se justificaba seguir editando, que lo hacíamos en forma independiente acá en una imprenta de Machine Ahogado, que nos hacía muy buen precio, del señor Suárez, Edgardo Suárez, que era increíble, la oferta editorial y de impresora que le hacía al escritor, cosa que pudiera realmente editar y vender, así que era muy bueno. Pero bueno, eso se acabó, y esa forma de hoy vender no es como no da, es más el esfuerzo humano que otra cosa. Entonces, que esos libros queden como invisibilizados y apresados en una como una trampa económica, de que como no dan, no vale la pena venderlos o distribuirlos o qué sé yo, me di cuenta que si yo los abría de esta manera, los liberaba, si se quiere, eso, ¿no? Un poco liberar. Ya tampoco ni siquiera me pertenecen demasiado a mí, porque es una etapa de mi vida vivida que hoy no, más allá que forma parte de mí, hoy mi presente pasa por otros lugares, quizás. Otras cosas estoy escribiendo, otras cosas estoy armando. Entonces, me pareció lindo, fue como abrir la puerta, ¿no? A tener un montón de caballos ahí encerrados con ganas de galopar en el corral, y yo decir, bueno, pero espera, si yo ya no voy a galopar con estos caballos, ahora estoy en un sulky o algo así, dejémoslos libres. Y eso hice, ¿no? Esa fue la intención, liberar las palabras y que la gente las pueda volver a usar, resignificar. Algo de lo que yo escribí, capaz que a alguien le sirva. Y bueno, está buenísimo. Como a mí me sirvieron cosas, mejor dicho, escritos, que otros escribieron. Y bueno, así va esto de la escritura. Amar, crear, soñar, querer, reír, gozar, creer, probar, subir y pensar, querer, subir, pensar, cansar, amar, crear, soñar, volar. Invito también a la gente que ha logrado reunirse con esa hoja de links, que investigue en los otros links, no en los libros nada más, sino que hay nuestro canal donde tenemos un montón de documentales subidos, esto del viaje a la India, distintos talleres en distintos lugares, bueno, varios viajes diferentes, hay documentales, hay mediometrajes, cortometrajes. Hay un canal sobre Viveriando, que es una experiencia para las infancias sobre la forma de hacer viveros, con una especie de montaje de historietas con música muy interesante. Bueno, hay varias propuestas que me parece también a distintos sectores les puede hacer algún beneficio encontrarse con ese material. Bueno, que lo disfruten. Por ahora los libros se pueden encontrar solo en esos links que yo envié, porque no tengo ni idea de plataforma. Si alguien los quiere subir a una plataforma y me avisa, perfecto, en otras plataformas, lo que sea, bárbaro. Pero hasta ahí me llegó a mí mi manejo de los elementos tecnológicos. Agradezco esta nota. Agradezco a Radio La Negra esta siempre ganas de poner en escena las cosas de acá, las cosas autogestivas, las cosas que se hacen con corazón, con una cierta identidad, con una cierta también inocencia, si se quiere, y con mucha profundidad. O sea, rescatando valores que nosotros creemos que son buenos seguir sosteniendo. Así que aguante la negra y todos sus colaboradores y colaboradoras. Hay un tema que quizás todavía no lo describí, pero es que un libro se escribe y después hay alguien que lo mira, que lo corrige, que lo edita, que le da una mirada un poco más objetiva, ¿no? Objetiva un poco toda la subjetividad del escritor, que está muy metido a veces en lo que está escribiendo y pierde la forma o pierde algunos modismos o, bueno, nada, se le va. Así que esa editora, en nuestro caso, es Violeta Bergero, Viruta, que fue la encargada siempre de poner la mirada un poco así más de lector, digamos, del lector. Y eso ha permitido que toda mi verborragia, digamos, se sintetice, se acomode, se organice y eso también le da un rasgo particular al relato. Así que bueno, exactamente es poner en también a visible lo que no se ve del trabajo de los libros. Bueno, un abrazo para todos. De la tierra madre somos sus hijos.